cadena COPE, Elche Pulsa. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues el Mundial está que arde y el Elche Club de Fútbol también en plena ebullición, en plena operación salida y también entrada. Eso sí, el club mantiene el mismo importante absoluto, la ley del silencio, de la que calla otorga. Para eso estamos aquí, para contarles lo que al menos nosotros conseguimos averiguar. Está bien, el club es que habla de la formación, de los mensajes, eso es el que sí, pero que ni siquiera les siguen los que van a seguir los que no. Todavía no lo tienen claro, lo tienen difícil. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punto, un día más. Aquí estamos en este jueves 24 de junio de 2010. Hablarles de freno, escrupulosamente, los planes de Elche en el fútbol con cada uno de los jugadores, porque la noticia va a ser importante, como ya se ha apuntado en las últimas semanas. Pero antes les cuento que Elche ha puesto sus ojos en Alejandro Torres Román, más conocido por Chando. Es el objetivo número uno para sustituir a Jorge Molina, que cada vez está más cerca de firmar por el Betis, que de momento es el que ha puesto sobre la mesa 1.800.000 euros. Pero un poco corto, ¿verdad? Yo diría irrisorio para lo que se maneja por ahí. El Betis, además de este dinero, constante y sonante, también pone en alguna cláusula en su contrato, en caso de firmarlo, que cobraría Elche más dinero si Betis asciende una cantidad. Insisto, vender a Molina por este precio me parece realmente triste, pero cada uno sabrá lo que hace. Luego entraremos con el tema. Chando es el principal objetivo que se ha marcado la comisión deportiva como delantero para cubrir la ausencia que va a dejar Jorge Molina. Chando seguro que le suena porque es del Murcia, porque nos marcó hace tres semanas aquel 1-2 en clarísimo fuera de juego. Recuerdan que Chando estaba que pasaba por allí, se encontró la pelota y cuando vio que nadie levantaba la bandera, regateó muy bien a la pelota, batido marcó 1-2. La victoria para el Murcia parecía que era la salvación, aunque luego de manera dramática pues ha desaparecido. Luego nos pondremos en contacto con Chando, que tiene 28 años, que ha marcado este año 14 goles en un equipo que ha descendido, y no es ni mucho menos una cifra, ni de 1,80, que comenzó las categorías inferiores del Mallorca, donde vive, incluso en su casa, que estuvo cedido un año en el Ferriolense, luego volvió al Mallorca B, en 2002 fichó por el Betis B, estuvo dos años, en 2004 pasó al Reus Deportivo, y en 2006 al Lorca Deportiva, que lo cedió el mismo año, primero al Orihuela y luego al Zamora. Luego volvió al Lorca, tras esa cesión se hizo un hueco en el 11, finalizó la temporada como pichichi del equipo, ahí ya empezó a destacar, marcó 17 goles, primero en el Reus, luego en segunda B, luego 14 también en segunda B en el Lorca, la temporada 2007-2008, y ahí firmó con el Villarreal, jugó en el Villarreal B en segunda B y consiguió marcar 25 goles hace dos años, marcó 25 goles con 26 años, también una explosión tardía como la de Molina, consiguiendo el ascenso de segunda B a segunda A con el Villarreal B. De 5 goles le sirvieron para que el Murcia pusiera sus ojos en él y le firmara 2 años. El que acaba de pasar ha marcado 14 goles en 37 partidos, es un titular indiscutible, y el que le queda, que ahí está la madre de todas las batallas. El Murcia no quiere regalar mucho menos a Chando, pero tiene un grado de problema en Murcia, que tiene 17 futbolistas con contrato en vigor que en segunda vez no puede estar, tiene fichas muy altas. Por eso el Elche, pues obviamente quiere aprovecharlo, como también quiere aprovechar la posibilidad de fichar al centrocampista del Murcia, Bruno Herrero, aunque también lo pretende. A Chando no solo lo pretende el Elche, también en Córdoba, en Nástic y en Recreativo de Huelva, pero está claro que el Elche con dinero fresco, el de Molina sí podría hacer ahí un buen trato. Chando, natural de Palma de Mallorca, como digo, acaba de cumplir 38 años, va a ser contratado el 28 de junio, y mañana se casa con las cosas que vida. Por si falla Chando, el Elche se ha vuelto a fijar en uno que seguro que no le suena. Rubén Castro, el sempiterno delantero deseado por el Elche. Castro, que como saben, se quedó máximo goleador 2004 con el Unión Deportiva Las Palmas, y que luego, bueno, pues ha fichado el Depor y estuvo en operación de Santander, Nastic, Deportivo, otra vez Huesca, con un poco más de goles, y Rayo Vallecano, que lo firmó la pasada campaña, le queda todavía un tema de contrato, es compañero de Pedro, que tiene vuelta al Rayo, y este es el Rayo marcado 9, que se debe que con su fallada Santander, en el caso, es otra de las opciones. Como ven, cada vez más nombres, a los que mira los de su letra, el interior derecho de 24 años del Girona, que termina con contrato, y también esta es una opción muy adelantada, como la P3, que antes de Tanger, de 28 años de la selección española, bueno, pues cada vez hay más opciones, pero ahora mismo insisto en cuanto a delanteros, la opción principal está de Chan. Porque Elche, pues está dejando escapar una oportunidad única, mientras no se diga lo contrario. Digo yo que como nadie dice nada, será verdad lo que decimos, porque si no sabrían a decirlo, ¿no? Hemos intentado hablar todos los días con Carlos Ramírez, pero no quiere hablar, no tiene que hablar de los demás. Por lo tanto, insisto, hasta el momento será que no podemos hacer cosas. O igual no, bueno, pues nadie lo diga, ¿no? Pero lo que está claro es que la columna vertebral del equipo, pues salvo sorpresa monumental, a día de hoy no está. Saúl, Usero, Guacaso, Willy Caballero, Samuel, Molina, Tena, Raúl Fuster, además de los que se marchan a su club, como Trejo, por su nombre, como aquí, ¿sí? O sea que Santos, pues, partimos una fuera de evento. Guacaso, el club tiene una oferta formal de un club inglés. También el español lo quiere, y por eso tiene todas las papeletas para marchar. Willy Caballero, salvo que echen marcha atrás, está más cerca que dentro, porque tú quieres hacer caja. Quiere hacer caja como Molina, quiere hacer caja como Willy Caballero, lo que lógicamente contrasta totalmente su opuesto a la idea que tenía el club. Yo decía que salvo el Catambe, lo dijo en defensora, cuando lo sabía, salvo el Catambe, no es la pena ganar. Pero parece que las ideas han cambiado porque hace falta dinero para pagar. El 30 de julio todo lo que se ve, las fichas, las nombres, sobre todo las fichas. Ojo, porque Willy Caballero, después de rompérselo del Málaga, tiene una oferta y un interés del Villarreal y del atención Hercules, que se ha interesado por lo extraño. Suena más fuerte porque se ve, pero el Hercules y el Villarreal, además de la Zaragoza, que siempre está detrás de Willy, quieren a Willy Caballero para la próxima. Y el Elche, pues entre que si le dan 300 o 400 mil euros más los 400 y pico mil que cobra Willy, pues un millón de euros final. Si empiezas así, acabas por remodelar al equipo con lo que está pasando. Insisto, Willy, o acaso a Saúl, a Samuel se le quiere ceder. ¿Por qué? Porque el entrenador no lo quiere. Los cabecillas de la rebelión, y entre ellos estaban los capitanes, Willy Caballero incluido, Samuel, Raúl Fuster, pretende el juego. Quiere que se marche, pero como en el club se entiende que es un buen futbolista, Samuel, por cedido, no sea que luego te devuelve que no te devuelve, ¿no? Imagínense cómo está el panorama. Insisto que Willy Caballero tiene una oferta del Villarreal y de Hércules, mientras que en el caso tiene una del fútbol inglés y también del español. Molina, más cerca del Betis, porque de momento es el único que ha dicho claramente 1.800.000 euros. Además de una cantidad, por si se asciende a primera la próxima. Panorama poco alentador en el capítulo deportivo. Económicamente sí, eso no lo digo. Económicamente el club puede hacerse muy bien. Pero ¿en verdad se puede salir desde la primera jornada a la próxima temporada con opciones de ascenso? Aunque aceptasen mucho que es dificilísimo, porque Lluís y Molina no le van a salir todos los años. Pero aunque aceptasen mucho y le saliese bien remodelar toda la plantilla, aunque el equipo fuese bien, seguiré manteniendo que es un gravísimo error desmantelar una plantilla que este año ha quedado sexta. Me quedan los ejemplos de lo que hicieron el Atlante y el Hércules el año pasado, que se quedaron a puerta y a cerrar. Mantuvieron bloque y reforzaron con poquito y duro. Pero en fin, cada maestría dicen que tiene su brillo, aunque este parece que es diferente. En Autoescuela Rally ponemos fin a la crisis. Por eso, desde ahora y hasta el final del verano, regalamos la teórica en cualquiera de nuestras autoescuelas. matrícula de ahora y no pierdas la oportunidad. Aprovechate de nuestros cursos intensivos y obtén tu permiso antes de agosto. 30 años de experiencia nos avalan. Estamos en calle Antonio Pascual, 33, y en calle Manuel Campello, 18. Teléfono 675-55-74-99. Autoescuela Rally, solo piensa en ti. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. Tiene potencia. Tiene un taller insuperable, consume muy poco. Además, el factor de la suspensión adaptativa es muy potente. Bueno, yo me quedo aquí. Mercedes Clase C200 CD. Disfruta como un niño por 28.900 euros. Que te diviertas. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Inscríbete en las 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports dels Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y odeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Odeport. Colaboran Turismo Motor, Coordinantes Torrellano, Panadería Mallorca, Public City, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industria Cepar Carpintería de Aluminio, Grupo Hostam en Electromecánica y Maquinaria, Etiler y Moldes Quiles. Inscríbete, que no hay otras iguales. Jovesel.es, la web de la Comisaría de Juventud de Elche para los jóvenes. www.jovesel.es. Visítala y encuentra nuestros servicios: empleo, ocio, recursos, viviendas, sexualidad, voluntariado y toda la actualidad de las mujeres jóvenes de Elche. Si eres joven y de Elche, esta es tu web, jovesel.es. Regidoría de Juventud del Ayuntamiento de Elche. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montaditos. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos. En José María Pemán 29, Pisos Azules, Elche. En Sencruco le declaramos la guerra a IVA y a la crisis. Solo durante 10 días, del 15 al 25 de junio, te regalamos el IVA. Te regalamos los gastos de matriculación. Te regalamos 4 años de garantía. Y si quieres, no empiezas a pagar hasta el 2011. Promoción no acumulable, otras promociones. Hablamos de la Sencruco. Concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Amazonia Aquapark con el nuevo río Yucatán, divertidos tobogares, tonicables, alfombra mágica, lago infantil, casas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Roncales. Deporte, Elche, Ciudad, Ike, Paco Gómez. Bien, pues seguimos en directo la sintonía de la arena. Pues había anunciado al principio del programa, una de las de los objetivos de Elche y de fútbol es la captación de Alejandro Torres Román, más conocido como el Chango, que es uno de los futbolistas que tiene la relación con Murcia y con la gestión del descenso de categoría dramático de descenso de otra parte, la final del descenso de cómo se produjo. Y pues ahora mismo hay muchos problemas que tienen que ver con la gestión de la gestión y uno de ellos es el Chango, que es el Chango. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. atiende y creo que se me llama y ya ves que... ¿Has pasado desde que iniciaste la presidencia de Mallorca por varios equipos? Espero sobre todo Mallorca, luego con el ascenso y con el deporte de la Argentina, con el deporte de la Argentina, y este año, creo que han marcado para los jugadores un poquito una cosa de la historia de los últimos. Sí, bueno, sí, la verdad que el año pasado sí era un asunto que había que ver, una temporada también bastante buena, un poco de allí, luego fui por el Cúster, con mucha ilusión. Al principio un poco entrar en el equipo y cuando en la segunda vuelta sobre todo he jugado prácticamente dos partidos y bueno, han sido 14 goles en Liga 1 en Copa y la verdad que estoy satisfecho del nivel personal, pero ya te digo, estoy fastidiado porque a nivel colectivo el equipo, un equipo bajado y un equipo con mucho tiempo, de verdad que me siento mucho que esto es difícil. Pues claro que es difícil el poder separar el equipo personal de la situación colectiva, como se dice. Además, que se disputa situaciones crueles, pues, pero se podría decir que estás en un momento futbolístico, viendo las últimas temporadas y este capítulo de goles. Sí, ahora mismo, la verdad que me encuentro muy cómodo, muy bien, me está yendo una buena temporada a nivel personal y la verdad que creo, yo a veces hablo con los amigos, con la familia, que creo que la madurez, he llegado a la madurez un poquito y la verdad que estoy en un momento que todavía no has visto tu techo, a pesar de que acabas de cumplir hace apenas 4 o 5 días, es decir, 28 años. Sí, bueno, la verdad que sí, que yo el techo sin duda de donde lo voy a marcar, como ya trabajo, yo quiero seguir creciendo como futbolista, que me quedan años de futbolista y aprovechables, y la verdad que estoy ilusionado con seguir creciendo, y yo te digo, para pasar a nivel nacional de primera segunda división mínimo, y bueno, ¿tienes alguna oferta además de hecho tienes intereses con todos los equipos también? Algunos clubes de segunda los que pues la verdad que como te he dicho antes estoy un poco desconectado esta semana y lo voy a estar, pero bueno, ese tema yo digo lo lleva tan importante y bueno, algo por prensa he leído, pero ya te digo, yo esta semana estoy un poco desconectado y ya cuando termine un poco el nivel personal de lo mío, la boda y demás, ya me centro en los demás, pero ahora mismo, como te he dicho antes, pertenezco a Rusia y yo ahora estoy más que quiero ser prudente y creo que es un programa que va a ver esta vez. Entiendo perfectamente el aspecto. El último de Leche, que conoce, más allá de prácticamente de la mejor oportunidad que se ha dado a los institucionales, que parte de una entidad, un buen club. Sí, la verdad que es un histórico de toda la vida, una ciudad muy buena para vivir, una ciudad que vive el fútbol con gran brillantez, que es un campo espectacular, que la afición vale el mismo por el día Villarreal y no prácticamente el estadio, que es una temporada profesional, bueno, a Pepe Borrabas también lo conozco, enfrentarme varias veces a él, que hace un gran trabajo, y la verdad que creo que este año han hecho un gran trabajo y sobre todo que tienen grandes periodistas, como otro Vicente, de Molina, Juli, Macaco, bueno, la verdad que tiene gran conjunto y ya has dicho antes que la gran gente de la tiene que tener más. Y tanto que eres levantador centro, puedes jugar un poquito más fuera del área, pero que es un buen clásico. Sí, la verdad que me encuentro mejor estando ahí en el área, la verdad que todo tipo de delantero está ahí para meter goles, yo me encuentro con los goles, pero bueno, es verdad que también entiendo que he jugado alguna vez en media punta o mucho más retrasado, pero me encuentro más como el centro. Una última sugerencia, si es que es normal más de los goles en un equipo que está todo el año ahí abajo, en un equipo que sube arriba, por pensar en la posibilidad superior o no superior. Bueno, después del mundo estuvo nunca estaba, ya sabes, que los delanteros van por rayo y demás, pero bueno, también es cierto que cuando un equipo hace un fútbol, hace un fútbol y tiene muchas opciones de marcar gol, pues estamos en delantero, suele hacer los rayos más goles. Pero bueno, eso ya sabes, jugado al fútbol y alguna vez el delantero del equipo de equipos que son con 11 goles. Está claro. Bueno, pues Sandro, de verdad que te agradezco que nos vengas a la frente para tener un poco de éxito para todos los seguidores de los oyentes y te deseamos mañana un felicísimo día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Sandro. Las palabras de Sandro, uno de los hombres en quien más interesa ahora mismo en el croquetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un cubeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFON en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Marcos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFON, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Celebra la mejor despedida de soltero en Finca Taurina Villa Jacinta, ahora con nueva gerencia. Organizamos todo tipo de fiestas y despedidas con suelta de vaquillas. También paseos en caballo. Los fines de semana, karaoke hasta la madrugada. Y los jueves noche, fiesta flamenca con actuación en vivo. En Finca Taurina Villa Jacinta disfruta todos los días de su restaurante. Especialidad en arroces, carnes a la brasa, rabo de toro. Reservas al teléfono 662-139001. 662-139001. Estamos en carretera Matola, kilómetro 7,1, camino de la elevación, Crevillente. Y este sábado, castillo y chapel gratuito para los niños. Comercial persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. El éxito en tu día señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde el año y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. En Hogar Mobiliario proyectamos ambientes modernos, dinámicos, funcionales, con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación y todo el mundo de variables que convirtemos para crear tu espacio moderno. Todo en decoración e iluminación y miras a tus necesidades. Y tienes una financiación fundida. 2 años sin intereses. Hogar Mobiliario. Avenida del 39, Elche, abierto sábados también. Elche despierta todo exterior, situada por la sala de café de Mirtagamón. Tiene 2 dormitorios muy amplios, 2 baños, un salón de 30 metros cuadrados, que está en el pabellón de zonas cómodas y tiene plaza de garaje. El precio, 150 mil euros. Si estás interesado, llama al 630-74-70-83. Semana Gastronómica, Comunidad Valenciana, en Restaurante Pixel Temático. Para empezar, pides y carases, ensaladilla de bocamante, arroz y tallados, pollo en breaks, ensalada alicantina, espárragos plancha con anchoas, pescado a la libre. Plato principal, arroz con costa y gitano. El viernes y sábado noche, plato principal, pescado a la sal. Y de postre, naranja preparada y roquets de aguardiente. Precio 30 euros. Reservas al 965-4276-46. Semana Gastronómica, Comunidad Valenciana, en Restaurante Pilsen Temático, Eduardo Fernández García, 25 Puertas Coloradas, Elche. En un Mercedes Clase de Club Eficiencias, con los lunes disfrutas de un interior viaje, los martes de un interés vacío, los miércoles del Banco de Corea del Mundo, los jueves de los pilares deportivos, los viernes de sus sistemas estables, todo conectado a los combustibles, el servicio ambiente, el fin de semana de 10 a 10. Tengo un Mercedes Clase de Club Eficiencias, desde 22.500 euros, cada día, jueves por especial. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es vegan, carretera de Crevillente, kilómetro 53. Inscríbete en las 24 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports de Elx Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, frente Corazón de Jesús y ordecor.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordecor. Colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros. Talleres Perol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitol, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Cero Altavix, Restaurante La Dorada y Vincitude Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Cursos intensivos de verano en Autoescuelas Marlen. Aprovecha el tiempo libre y aprende a conducir con preparadores profesionales. Autoescuelas. Caras Marlen, calle Orihuela 16 y avenida de 90 102. Precios sin competencia y hasta vacaciones teórica gratis. Solo hasta el sábado 26 tienes un Honda Insight desde 14.900 euros puesto en carretera. ¡Qué pasada! Con pintura metalizada, hasta 8 años de garantía, con un consumo de solo 4,4 litros a los 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas dentro en car y un equipamiento a tope. Climatizador, llantas de aleación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con LED, radio CD con MP3, ordenador de bordo, 8 iPads, Honda Insight, el híbrido para todos desde 14.900 euros. Oferta válida hasta el 26 de junio, fin de existencias. Ven a por el tuyo Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Alcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. 2 minutos para las 2 de la tarde. Por cierto, que la Liga de Fútbol Profesional ha hecho público los nominados para los premios en el primer de la segunda división, en la Liga de Londres, en la segunda división. Como nominado está el portero de Elche, mejor portero en la segunda división está Bravo de la Real Sociedad, Yuri Caballero de Elche y Calatayud del Hércules. Por cierto, eso lo nomina la Liga de Fútbol Profesional. Y hay otro jugador nominado, no podía ser otro, que en Molina. Como mejor delantero está Molina de Elche, es Juan del Albacete y Coche del Cartagena. Hombre, será divino jugar a este, que es el mejor que tiene en Molina, que ha quedado por delante de Juan y Coche con más goles. Luego el portero pues ya está más difícil, ¿no? Porque Bravo de la Real Sociedad y Calatayud de Elche han ascendido a primera, y lo único que ha, ¿no? Pero bueno, está bien que se fijen en dos de los jugadores que se juegan con Molina de Elche esta temporada, y que por desgracia o mucho equivoco, ojalá me equivoque mucho y se refiero a todo lo que no va a ser. Por cierto, el bueno de Enrique Ibáñez, hasta ahora director de marketing de Elche, va a dejar el club para emprender un nuevo proyecto profesional.